Estamos con Jorge Smith, trabajador del astillero, que estuvo en el momento de la represión. Contanos cuál fue la situación que vivieron hoy al mediodía. Y mirá, nosotros vinimos a reclamar una reunión que nos deben, digamos, porque nos suspendieron la paritaria. El presidente, digamos, Cadevila, había firmado descuentos que implicaba a todos los trabajadores un descuento de 12.000 pesos. Por lo tanto, la bronca era muy grande. Y nosotros vinimos a buscar la respuesta, llegamos a la Casa de Gobierno y pedimos reunión. No nos quisieron dar la reunión y nos reprimieron con agua, con una manguera de bomberos de policía. Y bueno, ahí se desató la represión, nosotros nos defendimos y estuvimos ahí dos horas, estuvimos, digamos, defendiéndonos, y bueno, nos reprimieron con gas, tenemos compañero herido y compañero detenido. ¿Y cuál es la decisión? O sea, la represión fue muy fuerte, duró mucho, pero también la decisión de los trabajadores de astilleros hizo que se repliegue la policía y de hecho desaparezca de la zona. ¿Qué es lo que piensan hacer ahora y qué respuesta le piensan dar como trabajadores al gobierno? Primero estamos peleando que los compañeros salgan, digamos, detenidos, que están detenidos. Ver a los compañeros si están heridos de gravedad, aparentemente no hay ninguno de gravedad. Y después estamos convocando a toda la comunidad acá a 749, así que todos los que se quieran acercar a brindar el apoyo. Llegó la UOCRA, los compañeros de la UOCRA, y vinieron compañeros de la CGT, y estamos convocando a todos, está en el movimiento estudiantil, así que convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas que nos den el apoyo, que vengan. Hay convocado un paro de ATE Provincia y se estaba planteando también la posibilidad de hacer un acampe. Sí, digamos, nosotros queremos una respuesta, hoy queremos la respuesta, lo que es el mandato que tenemos de la Asamblea General, y si no, bueno, tomaremos la medida de acampar. Muchas gracias.